14 minutos ya pasaron de las 4 de la tarde. La temperatura 27.2. Y ya empezamos a bailar. Llegó la Retro 789 a la zona sur. Llegó a FM Box para que empieces a bailar. Leonardo Yuri, Daniela Romo, Bertino Osborne, Ricardo Cochante, Americanos en castellano, a pedido del público en la Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y ahora sí, cambiamos un poco el ángulo de la información al ritmo de la música. Y empezamos a bailar con Italo Disco. Se me vuelven solas las patitas, che. Americano Rock. O tirás los pasos prohibidos del Italo Disco. Esto es la Retro 789. Y estamos todos los martes de 16 a 18 horas con la mejor música de los 70, 80 y 90. Para que no pares de bailar. ¿Por qué esperar el viernes? ¿Por qué esperar el sábado? Si podemos cortar la semana ya, arrancando desde el martes. Un poco de Gapú, loco, ¿eh? Espectacular. Acompañándote como siempre en la conducción, que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Esa. Y al 11-6400-7047, ustedes, nosotros y toda la buena onda. No pares de bailar. Esta es la Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Thank you. Estás escuchando La Retro 789. Y no paramos de bailar con lo mejor del Ítalo Disco en la Retro 789. Cuando pasaron 32 de las 4 de la tarde, la temperatura 27.2. Y no hay lluvias, loco. Qué bueno que vienen los días así. Espectaculares. Supuestamente iba a llover el lunes, pero... esa... pasó de largo a la lluvia. Mientras no llueva el 24 y el 31, estamos todos de fiesta. Pero qué nos importa la lluvia, loco, si vamos a estar bailando con la Retro, obvio. Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Bueno, te cuento que esta es la Retro 789 y estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Y al 1164007047 en línea habilitada, los premios espectaculares están acá. Correcto. En la box, en la zona sur. Y te cuento. Que la Retro y Rock and Blues te regalan para estas fiestas, por si no sabías, dos cajas navideñas, más una remera a elección de tu banda preferida. Y escucha bien, ahora se suma a los premios espectaculares una botellita de Barón B, loco. Brut Rosé. Para los paladares exigentes de la zona sur. Trambólico. Así que bueno, ya sabes. Una botellita de Barón B. Para que brindes en estas fiestas. Y también sumamos un pan dulce más. Un budín. Y una sidra. 1988. Para que no pares de bailar, loco, de alegría. La Retro, Rock and Blues y Mr. Clásico están siempre con vos, acompañándote en las buenas y en las malas. Más de 100 lucas en premio. Dale, apúrate, comunicate al 1164007047. Deja tus tres últimos números del DNI y hacete acreedor de estos premios espectaculares. Y te recuerdo que si mandas un audio, tus chances, tus probabilidades de ganar se triplican. Escuchaste bien, los premios espectaculares están en La Retro, en Rock and Blues y de la mano de Mr. Clásico Avellaneda. Sorteo a realizarse el próximo jueves 19 y el jueves 26 de diciembre. Y venís a buscar tus premios el martes 24 y el martes 31 de diciembre. Así llega justito para que pongas los regalos en el arbolito. Rock and Blues, La Retro, Mr. Clásico y FM Box, siempre pensando en vos. Y seguimos bailando más música Italo Disco en La Retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Lo pedís, lo tenés en La Retro 789. música disco en la Retro 789. La Retro 789. Y entramos en el bloque de la música disco en la Retro 789. Te recuerdo que estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Y te cuento, prepárate, que mañana es el paro de trenes. Para el gremio, el aumento salarial ofrecido por el gobierno del 1% para noviembre equivale a 2 chupetines diarios. El paro de trenes, convocado por el gremio de maquinistas La Fraternidad, tendrá lugar este miércoles 18 de diciembre y afectará a todas las líneas del país, incluidas las del área metropolitana de Buenos Aires. La medida de fuerza convocada en reclamo de mejoras salariales tendrá una duración de 24 horas. ¿Para cuándo algo bueno, loco, eh? Terrible, el 1%. Dos chupetines diarios. Es terrible. Y te recuerdo, dale, que al 1164007047 te puedes hacer acreedor de 2 cajas navideñas. Te puedes hacer acreedor de una remera de tu banda preferida a elección. También te puedes hacer acreedor de un Barón B, loco. Bruce Rosen, ¿eh? Así que para paladares exigentes, más un pan dulce, un budín y una sidra 1988. O sea que estas fiestas se van 5 ganadores. Y cada caja navideña. Ahí está bien. Ah, bueno, gracias. Bueno, si no tuviera acá dedos mágicos, no sé qué haría. Para que nos veas hacer papelones por streaming. A ver, no te lo pierdas, che, estamos en vivo. Radio Box 1029. Gran hermano, un poroto, ¿eh? Radio Box 1029. En YouTube y Twitch también nos podés ver. Y podés ver los premios espectaculares que te estoy mostrando. El Barón B para vos, loco, ¿eh? Para vos, ¿eh? Así que dale, ponte las pilas. O para vos. ¿Quién lo quiere? ¿Vos o vos? Pónganse las pilas, che. ¿Vos tenés paladar exigente? ¿Vos también? Listo. Este jugo que está atrás es para mí. Así que la remerita, cortesía de Mr. Clásico Avellaneda. Espectacular. Y las 2 cajitas navideñas que cada una contiene, escucha bien, un champán, un vino fino tinto, una sidra, un pan dulce, un mantecol, un budín y un turrón. Todo eso contiene cada caja. Y en total, con todos los premios espectaculares que la Retro Rock and Blues y Mr. Clásico Avellaneda superan los 100.000 pesos. Dale, apurate. Comunicate al 1164007047. Deja tus 3 últimos números del DNI. Y ya sabes que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Ya falta poco. El próximo jueves es el gran sorteo. Y no pares de bailar. Esta es la Retro 789.

y acá no paramos de bailar. Lo mejor de la música disco en la Retro 789. Acompañándote en esta tarde espectacular. Tarde soleada, cielo celeste y la mejor música por la 102.9 FM Box. Los Bichis. Sonando en la Retro 789 con la mejor música de los 70, 80 y 90. Y te cuento que si nos querés ver a cara lavada haciendo payasadas y ver los premios espectaculares, ¡exijo respeto! Lo podés ver por streaming a Radio Box 1029, Radio Box 1029, o por YouTube o Twitch. Así que ya sabes, ya estás avisado. No te podés perder esto. Acordate, dale, comunicate al 1164007047. Dos cajas navideñas, una remera a elección, un varón B. Un varón B para vos, para los paladares exigentes. Más un pan dulce, un budín y una sidra. Todo esto al 1164007047 para que pases las mejores fiestas junto a los que te quieren. ¿Hay algún llamado o es Gasparín nada más? ¿Qué onda? ¿Algún audio? A ver. Hola, buenas noches. Bueno, digo, hola, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Le mando mensaje otra vez. Me anoto otra vez en el sorteo. Estoy escuchando Retro 789. Muchas gracias. Me quería anotar para el sorteo. Para lo que va a ser el sorteo. Me quería anotar. Me llamo Pablo Arredondo y mis últimos 3 DNI 340. Les quería decir muchas felicidades y felices fiestas. Feliz Navidad. Muchísimas gracias siempre por la buena onda de Radio Voz 102.9. Grande Pablo, muchas gracias por comunicarte. ¿Y vos qué esperas, che, para comunicarte al 1164007047? ¿Otro llamado? Hola, hola, hola, ¿cómo les va? Me lo estoy escuchando como siempre. Así que dedíquenme un tema, por favor. Mi nombre es Mónica, soy de Quilmes. El tema que prefieran. Todo está muy bueno, más que excelente. Bueno, gracias Mónica. Así que ya me estoy comunicando con ustedes. Haz contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. 458. Gracias, Mónica, por comunicarte. Triple chance tenés por mandar el audio, ¿eh? Ya sabes, al igual que Pablo, sí, se van sumando. Cuanto a veces más llamés, llamás 4 veces, vas a tener 12 chances más. Simple, así que, ¿entendés? Todo la bolsita de los llamados es todos tuyos. Así que dale, comunicate al 1164007047 y te podés ganar estos premios espectaculares. Thank you.

Gabriela Galeano. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Y entramos en nuestra segunda hora de la Retro 789. Y ya me estoy cambiando los lentes. Ahora se hizo. ¿Cómo están? Te cuento, segunda hora de la Retro 789. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Acompañándote en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, los premios espectaculares para vos. Y justo abrimos con el señor Luis Miguel, que hoy toca, loco, pero me imagino que todos se deben quedar escuchando la retro, ningún Luis Miguel, me imagino, estaba mirando las noticias, el trencito de la alegría lleno de los fans de Luis Miguel. Chau Tribilín, chau Mickey, chau Donald. A la miércoles, vamos todos a ver a Luismi. Cuando calienta el sol. Esa. Y acá no paramos de bailar con la mejor música de los 70, 80 y 90. Corta la olla. Y con los premios espectaculares que tenemos para las fiestas, mucho más. ¿Te quedó claro? Te cuento que estamos sorteando, por si recién sintonizás la 102.9 FM Box, Rock and Blues, La Retro y Mr. Clásico Avellaneda te regalan dos cajas navideñas, una remera a elección de tu banda preferida, un Barón B Brut Rosé para paladares exigentes. Está esperando a vos este Barón B, así que dale, apurate. Comunicate al 1164007047. Más un pan dulce, una sidra y un budín. Todo esto al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI. Cinco ganadores se van para estas fiestas. Y está de más decirte que si mandas un audio, tus posibilidades, tus probabilidades se triplican. ¿A dónde te van a regalar estos premios espectaculares? Más de 100 lucas en premios, loco, para vos. De la mano de Rock and Blues, de la mano de la Retro, de la mano de Mr. Clásico Avellaneda y de la mano de la Vox. Directamente por el www.fmradiovox salimos al mundo. ¡Qué lindo es esto, loco! Para que no pares de bailar en vivo hasta las 18 horas. 11-6400-7047, línea habilitada. El mejor pop del mundo está en la Retro 789. En la Retro 789. Corazón, no permitas que te hundan, dale puerta a ese cabrón. Vive tu vida, pasó? Claro, no, no. ¿Qué pasó? Claro, no. ¿Qué pasó? Claro, no, no. Me citó una chica, una cita ciega. Me dice, ¿cómo te voy a reconocer en la plaza? Me vas a mirar y vas a pensar, ojalá que no sea ese, hermano. No sabe. ¿Qué pensó tu mamá cuando te vio cuando era bebé recién nacido, te acuerdas? Oh, ¿Qué no, mi mamá no se internó para tenerme, se internó después cuando me salí, ¿viste? Olvidad, se llevó la placenta, a mí me dejó tirado en el hospital, ¿viste? Olvidad. No, en el amor no tuve suerte. Me dijo una chica, venía a casa que no hay nadie. Fui y no había nadie. Me dice un amigo, ¿querés venir a una orgía? Silva, sí, vamos a una orgía. Le digo, ¿cuántos son? Si me dijo, tu mujer somos tres, me dijo. Un poquito de humor para la tarde de la zona sur, loco. El Turquito, un maestro, che. Latinos para bailar, loco. Bailamos a full acá. No paramos de bailar con el señor Damián acá, Me imagino que vos también, ¿no? Y seguimos bailando. ¿Por qué esperar el sábado? ¿Por qué esperar el viernes, loco? Si podemos bailar ahora. En el laburo, ¿en dónde estés? En el bondi. Veo complicado si en el lleno, ¿no? DJ Dero Aurora, loco. Si habremos bailado estos temas, Bueno, te cuento. Si recién sintonizaste, esta es la 102.9 FM Box. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Esta es la Retro 789. Y bueno, y recordando los premios espectaculares precedentes a las fiestas, alegórico a las fiestas, te cuento que Rock and Blues, La Retro y Mr. Clásico Avellaneda te regalan dos cajas navideñas. Sí, escuchaste bien. Dos cajas navideñas más una remera de tu banda preferida a elección. Más un Barón B. Un Barón B. Brut Rose para los paladares exigentes de la zona sur. Más un pan dulce. Más un budín. Más una sidra, 1988, todo esto al 1164007047. Más de 100 mil pesos en premios. Todo esto en la 102.9 FM Box, los martes y los jueves. Así que dale, comunicate al 1164007047. Ya falta poco, El próximo jueves viene el primer gran sorteo. Y está de más decirte que cuanta más veces llamás, más posibilidades vas a tener. Y si mandas un audio, triple chance. Correcto. Todo para vos, loco, que estás ahí frente a la 102.9 FM Box, que sos fiel oyente. Dale, comunicate al 1164007047. Tenemos gente que se comunicó. Gente que quiere ganar los premios. ¿Pueden ser? ¿Algún audio? A ver, dale, porfa, a ver. Porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Terrible esto. Buenas tardes, muchacho. Acá Jesús de Quilmes. Ya tenés mi número de DNI. Y ya sabes que me anoto para ahora para el Barón B. Y para Remerita. Así que cualquier cosa me avisan. Un abrazo, que sigan los éxitos. Gracias. Por nada, che. Seguimos. Buenas tardes, ¿cómo anda Gustavo? ¿Cómo anda Damián? Acá haciendo el aguante, escuchando la música de primera, papá. La verdad, de primera como siempre, y la buena onda, y la buena onda. Gracias, gracias. Así que acá, escuchando bien acá, Edgardo, de Quilmes, DNI 3:23 y sí, sigo escuchando. Papá, te mando un abrazo para ambos. Que termine bien la tarde, el día. Vamos, esa buena onda, papá. Gracias, Edgardo. ¿Hay otro más? Para mi paladar exigente tiene que ser rosado rococó. Dulce. ¿Es la vecinita? Buenas tardes, ¿cómo están? Apareció. Mis amores, ¿todo bien? Bueno, 102.9 de Quilmes al mundo. Acá estamos, con mucho calor, me voy a volver a bañar. Me voy a ver a mis nietos y les mando un abrazo gigante y por supuesto seguimos participando. Espectacular, vecinita del frente. Corazón de todas las mujeres con su amor. Gracias a Dios, estoy bien. Qué buena onda la vecinita del frente, ¿eh? Estos son nuestros oyentes que participan por los premios espectaculares y por la buena onda. Muchas gracias. Che, ¿ahí hay más o no? ¿Se acabaron? Ah, Maru de Willy también. La Maru. Ah, bueno, la Maru. No es Maru, la Maru. La Maru de Wilde. Bueno, la Maru, ¿estás escuchando? Si mandás un audio, triple chances, ¿eh? Así que yo que vos, al toque estoy mandando un audio, ¿eh? ¿Qué esperás? Dale, ponete las pilas. Y tenemos también a Javier de Espeleta, que mandaba saludos a Mónica, a su amiga Mónica. Un saludo muy grande. Y nos pedía un tema de ABBA, ¿no? Gimme, gimme. Bueno, vamos a ver si Dedos Mágicos se pone las pilas y entra a buscar en la biblioteca musical que tiene ahí atrás, en los cassettes, va a buscar ahí si está ese tema. Dance de los 90 sonando en la retro. 7-8-9. En vivo todos los martes, 16 a 18 horas, más los premios espectaculares para vos, que nos acompañás siempre, che. Esa. Yo me voy a la barra a pedir algo, loco. ¿Por? Ah, mandó audio a la Maru. A ver. Hola, es la primera vez que los escucho. No soy la Maru, soy Lala Maru para que me encuentres. Más fácil, pero yo soy María Eugenia. Bueno, es la primera vez que los escucho y la verdad que me gusta. A mí me encanta Queen, pero no sé si está en el repertorio de ustedes. Bueno, ojalá gane algo y el jueves lo vuelvo a escuchar. Un beso a todos, gracias. Muchas gracias. María Eugenia, ¿eh? ¿Dejó los tres últimos el DNI? 628, listo. Grande, María Eugenia. Bueno, yo aprovecho a saludar a la gente de Lavandería y Tintorería Falucho, loco, ¿eh? A Claudia y a Priscila, con su nueva dirección, Falucho 871, entre Montevideo y De Pinedo. Ellas estaban antes en el Carrefour de Cerrito y Rocha. Así que la gente que iba a lavar las pilchas ahí, acuérdense, ya no están más las chicas ahí. Se llenaron de plata y abrieron su propio local en Falucho 871, entre Montevideo y De Pinedo. Cualquier consulta, hacelo al 11-3908-6176 o al 11-40-34-4315. Lavandería y Tintorería Falucho te propone un ballet, lavado y secado súper rápidos y económicos. También acolchados de piel y de pluma. Y por el tema de la tintorería, tenés que consultar. Dale, hacelo al 11-3908-6176 o al 11-40-34-4315 o acércate a Falucho 871 entre Montevideo y De Pinedo. Saludo muy grande a Claudia Gesto y a Priscila Brea, che. Así que dale. Comunicate al 11-6400-7047 dejanos tus tres últimos números del DNI o simplemente mandándonos un audio. Vas a tener triple chance para ganarte los premios espectaculares. Dos cajas navideñas. Una remera a elección de tu banda preferida. Un varón B, loco. Acá lo están viendo por el streaming, ¿eh? Un varón B para vos, que te gusta, que sos de paladar exigente, para vos también. Bueno, dale. Nos podés mirar por streaming. ¿A dónde es el streaming? Radio Box 1029, gracias Damián. Radio Box 1029, ahí nos pueden ver todas las pasasadas que hacemos acá. En la web también, ¿eh? Así que en YouTube y en Twitch. Ahí está, ¿eh? Bueno, dale. Así ves los premios espectaculares. Ves las cajas, ves el varón B, ves la remera, ves el pan dulce, ves el budín. Todo por el Radio Box 1029 y YouTube y Twitch. Así que bueno, dale. Compartí nuestra buena onda, loco, ¿eh? Y seguimos bailando música dance de los 90. Esto es la Retro 789 y estamos en vivo hasta las 18 horas. Estás escuchando La Retro 789. Get away, get away, you're my getaway. Get away, baby, I wanna break out. Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. Just pick it up and receive. When you finish, put down the receiver and carry on, 'cause the sun will always shine. Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. ¡Esa! 40 ya pasaron de las 5 de la tarde, che, la temperatura 27.1. Acuérdense del paro mañana, a prepararse, a buscar la forma para ir a trabajar, che. La temperatura 27.3, temperatura óptima para escuchar buena música y tirar los pasos prohibidos del rock and roll. Se comunicó Marcela de Quilmes, dice que quiere participar de los premios y nos dejan sus tres últimos números del DNI. Dice, muy buena la música. Tenemos a Andrea también, dice que no para de bailar y que hace mucho que no escuchaba un programa así con toda la buena onda, che. Así que bueno, ella participa por los premios. Mientras que Estela de Berazategui saluda a su hermana Sandra, que hoy cumple 34 añitos, che. Y dice que nos enganchó de casualidad y no se va a mover más de la box. Feliz cumpleaños, Sandra. Un beso muy grande acá de parte de toda la producción de la Retro 789. Qué bueno Bill Haley, loco, ¿eh? Agarrala. El picaporte de la puerta, agarra a tu señora, a la patrona, agarra a tu amiga, no sé, a la secretaria, no sé, a la chica que vende tortillas en la calle y sacar a bailar, rock and roll. estos primeros, ¿no se acuerdan los concursos de rock que había en Canal 2, era, ¿no? Los concursos que se hacían de rock and roll. Terrible. Bueno, te recuerdo que al 1164007047 estamos sorteando para las fiestas. Ya falta poco. El sorteo se va a realizar el próximo jueves, ¿eh? Sorteamos dos cajas navideñas. Cada una contiene un champagne, un vino, una sidra, un pan dulce, un budín, un turrón y un mantecol. Así que bueno, dale, comunicate al 1164007047. También sorteamos una remera a elección cortesía de Mr. Clásico Avellaneda, una remera de tu banda preferida. Más, un Barón B, Rosé Brut, para los paladares exigentes de la zona sur. Espectacular, ¿eh? Así que bueno, un Barón B también se va para las fiestas. Y agregamos un pan dulce, un budín y una sidra 1988. Así que cinco son los ganadores que estas fiestas la van a pasar de fiesta, de la mano de Rock and Blues, de la mano de La Retro, de la mano de Mr. Clásico y de la mano de FM Box. Está de más decirte que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Y te cuento que el sorteo se va a realizar el próximo jueves, y el jueves 19 y el jueves 26 de diciembre. Así venís a buscar tus premios el martes 24 y el martes 31. Venís acá, nos conocemos, tomamos algo, brindamos, salimos al aire, bailamos, ¿por qué no? Y después te vas corriendo a tu casa y pones los regalos en el arbolito. Así que dale, comunicate al 1164007047, en línea habilitada. Esto es La Retro 789 y seguimos bailando rock and roll de la mano de Jar Bunny and the Master Mixer. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada.

que llegue el dolor. Vamos, nena, dámelo, hasta que llegue el dolor. Ah, esta vez quiero seguir. Escuchando La Retro 789. En el final se nos está yendo La Retro 789. Como siempre digo, lo bueno pasa volando y seguimos bailando, no paramos de bailar. Rock nacional, cuando pasaron 56 de las 5 de la tarde, la temperatura 27.3, 50% las probabilidades de que llueva, che. Así que no creo que llueva, el día está excelente, el cielo despejado y celeste. Acuérdense del paro mañana. Fíjense cómo van a viajar. Para no perder el presentismo. Arde la ciudad. Con tu mirada. No paro de bailar, loco, ¿eh? Acuérdense de los premios espectaculares que Rock and Blues y La Retro te regalan por el simple hecho de estar ahí, de escuchar La Vox 102.9 y de acompañarnos todos los martes de 16 a 18 horas y los viernes de 15 a 17. Te cuento que si te gusta el rock and roll pesado, el hard rock, el blues, el punk, el power, el epic metal, escuchar Rock and Blues todos los jueves de 17, de 15 a 17 horas, en esta misma casa y con este mismo conductor. Así que bueno, Gustavo Araya, loco, para todos ustedes. Así que bueno, nos estamos despidiendo. Acuérdense de los premios. Dos cajas navideñas, una remera a elección, un varón B para paladares exigentes, más una sidra, un budín y un pan dulce, loco. Así que bueno, todo esto al 1164007047, más de 100 lucas en premios. ¿Qué programa de radio, loco, te va a dar estos premios para vos? Un saludo muy grande a la gente de Que Sea Rock, que había llamado el otro día. Damián, ¿puede ser? Grande. Un saludo muy grande a la gente. ¿Qué día va Que Sea Rock? los viernes. ¿De qué hora a qué hora? De 21 a 0, con el mejor rock and roll también, Somos bastante los programas de rock que vinimos a la 102.9 FM Box. Así que bueno, atmósfera pesada también. ¿Qué día va? Los lunes, ¿de qué hora a qué hora? De 19 a 21 horas, Así que bueno, ya van sabiendo a la gente del rock and roll. Ya saben cuál es la programación de la Box 102.9. Nos veremos, Dios mediante, el próximo jueves a partir de las 15 horas, donde volveremos con más sorteos, más llamados. Así que acuérdense que el próximo jueves se realiza el primer sorteo para que lo vengas a buscar el próximo martes, que sería martes 24 en la retro. Así que bueno, ya llegan las fiestas, loco, ¿Ya compraste el lechón? ¿Qué onda? ¿Compraste la sidra? ¿El pan dulce? ¿No tenés plata, loco? Bueno, acá tenés la retro y rock and blues que te dan una mano, loco, Así que bueno, dale, comunicate o avísale a tu amigo también que se comunique al 1164-079-047. Y si mandás un audio, triple chance, loco, Bueno, nos estamos despidiendo. Un gusto el haber estado con ustedes en estos 120 minutos compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Te acompañamos en la conducción general a Gustavo Araya, en la operación técnica de puesta en el señor Damián Espadea. Chao, que pasen una linda semana y chao. La Retro 789 por La Voz. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789. Todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Vox. La Retro por La Vox. Algo nuevo que ya es un clásico.